Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. Bueno, rápidamente nos vamos a hablar sobre un tema que teníamos muchas ganas hace unos cuantos días, y me refiero a la situación de tanto del Instituto del Teatro y todas estas reformuleos que hizo el Gobierno Nacional. En este caso, también le tocó a la CONAVIP, a la Comisión de Bibliotecas Populares. Las Bibliotecas Populares, una institución tal vez de las más antiguas de nuestro país, armada por Sarmiento, y que todavía sigue respirando oxígeno en todo el país a través de, bueno, los brotes de cultura dando vuelta ahí a través de las bibliotecas populares en todo el país. Es momento de resistencia, así que vamos a estar hablando con Guillermo, delegado de ATE y trabajador de CONAVIP. ¿Estás por ahí, Guillermo? ¿Nos escuchás bien? Buen día. Sí, perfecto. Bueno, bien, lo vamos a intentar por acá entonces. Un gusto compartir la mañana, gracias por regalarnos estos minutos. Nos queremos enterar de primera mano, primero contextualizar, hace algunas semanas que queremos charlar con vos. Primero, para que la gente entienda, cuando habla de CONAVIP, de todo lo que fue la reestructuración que hizo el Gobierno Nacional, primero pasarle a la gente la información correcta de que esta vez tal vez no se trató tanto de recortes, sino de reestructuración, en la que se pierden muchas de las facultades clásicas, o de por lo menos de lo que es hacia adentro y hacia su propio origen este tipo de espacios, ¿no? Sí, bueno, yo les cuento un poco a todos que este medio y principalmente eso es el fondo específico, ¿no? Que es la plata con la que se mantiene la CONAVIP y todas las bibliotecas populares del país. Y también la comisión pierde el federalismo y economía en general, políticas propias, ¿no? Hoy con este decreto se anula la junta representativa, que es las voces de las bibliotecas populares del interior, y esa junta representativa con este decreto es anulada. Entonces eso es muy grave para estos 155 años de historia que tiene la CONAVIP, que está pensada como un sostén y un apoyo a la política de promoción del libro más importante que tiene la Argentina después de la escuela pública. Bien, y parte de esta también se hablaba mucho del digamos, de la pérdida de la autarquía en cuanto a decisiones concretas de acciones de todos los días de la CONAVIP. Al quedar por dentro de la Secretaría de Cultura, ¿cómo siempre va a estar pidiendo permiso para cuestiones? Exactamente, lo que la CONAVIP hasta ahora era un organismo descentralizado, y ahora lo degradan como organismo descentralizado y pasa a ser un organismo centralizado dependiente de la Secretaría de Cultura, que depende directamente del Secretario de Cultura, en este caso Cifelli, ¿no? Ahí lo que pierde la CONAVIP es justamente lo que vos mencionabas, es la autonomía para generar políticas propias referidas a específicamente a las bibliotecas populares. Las bibliotecas populares son son organismos muy con mucha historia y muy particulares dentro de la cultura argentina. Es una red de bibliotecas únicas en el mundo. En otros lados tenés bibliotecas públicas o bibliotecas de otros organismos, pero no la característica que tiene la biblioteca popular, que nace de la organización de la gente del lugar, de la gente de la ciudad, del pueblo, del paraje. La CONAVIP, al ser descentralizada y pasa a ser centralizada, pierde la autonomía de generación de política propia. Eso, ¿Cómo lo podemos...? Nosotros decimos... No, dale adelante, te interrumpí, pero dale, sí. Cerra vos. No, lo que nosotros decimos que este decreto lo que rompe son los tres pilares fundamentales de la CONAVIR, que es el federalismo, la autonomía de generar políticas de políticas propias, y pone en duda el fondo de sustentabilidad de la CONAVIR, porque ya no lo maneja más el presidente de CONAVIR, sino que lo va a manejar directamente el secretario de Cultura. O sea que el año que viene afina el lápiz y chau con Aviv con sus fondos para compra de libros. Claro, exactamente. El año que viene el secretario de Cultura puede decir que esa plata vaya destinada a otro programa de la Secretaría de Cultura y no a las bibliotecas populares. Contanos también un poco de cómo venía la historieta con Aviv y con bibliotecas populares en general. Desde que llegó Milei, porque al principio hubo como un temor grande de que se redujera todo cuando vino la famosa motosierra. Después más o menos se estabilizó y hasta donde yo tengo entendido, por participación en la biblioteca de acá del pueblo, que no se terminó de cortar todo y hasta estuvieron los fondos tradicionales para las bibliotecas populares para que vayan a hacer sus compras a la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Algo de todo eso más o menos se mantuvo, pero se fueron recortando otras cosas. ¿Querés ponernos en contexto esta parte más presupuestaria de la CONAVIR en este último tiempo? Mira, el año, por ejemplo, el año pasado que fue la primera Feria del Libro 2024, fue la primera Feria del Libro bajo la gestión del gobierno de Milei, las bibliotecas que accedieron a ese subsidio fueron casi la mitad de lo que había accedido en el 2023. Ahí ya hubo un recorte grande y también un recorte en cuanto al subsidio recibido. Este año eso más o menos se normalizó, pero se han dejado de ejecutar políticas como eran los nodos, por ejemplo, los nodos de internet para las bibliotecas populares, eso se redujo ahí, y otros programas como Información Ciudadana y programas que venían, por ejemplo, la compra de material bibliográfico por parte de la CONAVIR, todo eso se dejó de hacer. Más todos los despidos que tuvimos los trabajadores, que hemos tenido en este lapso más de 10 despidos. La motosierra llegó a todos lados. Y en la cultura fue uno de los primeros que pagó los platos rotos, ¿no? Contame sobre a la persona que designaron al frente de CONAVIR desde que llegó este gobierno libertario. Perfil o cómo se manejó hasta esta última noticia, digamos, de reestructurarlo por completo, que seguro que era algo que no venía comentando. El presidente de CONAVIR, Raúl Escándar, es bibliotecario, pero digamos, son políticas que vienen de Secretaría de Cultura y el Ministerio. Hoy el presidente de CONAVIR tiene poco margen para ejecutar política propia y tomar decisiones propias. Son decisiones que no se están tomando en CONAVIR, se están tomando en otro lado. Hasta ahora lo que vamos viendo es que la CONAVIR se va achicando en su presupuesto y se va achicando en generación de política. Bien, y respecto de lo que eran trabajadores explícitamente de CONAVIR, más allá de todos aquellos que laburan en bibliotecas populares por todo el territorio nacional, ¿también ahí había habido achique de personal, por ejemplo? Sí, nosotros tuvimos más de 10 despidos en este tiempo, y de la CONAVIR se fueron más de 20 compañeros, porque la situación del trabajador del Estado y del trabajador de la CONAVIR es muy precario, con salarios muy bajos de 500.000 que no llegan a cubrir la canasta básica. Todo contrariamente la mayoría de la gente piensa, o lo que este gobierno intenta instalar como verdad, el trabajador del Estado trabaja en una situación muy muy precaria. Guillermo, contanos cómo se han plegado las luchas, porque esa reestructuración de cultura le pegó duro al Instituto Nacional del Teatro, a otros varios institutos también relacionados con lo histórico, con la preservación. ¿Cómo se unen esas luchas? Entendiendo también la parte de la delegación que haces de ATE, si están combinadas, si van juntos. El lunes pasado también queríamos hablar con ustedes, si estaban por dentro del Congreso. Actualizarnos un poco de cómo viene la parte de resistencia esto. Nosotros estamos en contacto permanente y estamos unificando las luchas de todos los organismos de cultura. Como vos dijiste, el Instituto Nacional de Teatro está en la misma situación que nosotros, ha sido degradado, ha sido de ser un organismo descentralizado, pasa a ser un organismo centralizado. Y por ejemplo, institutos como el Belgrañano, el Brauniano y el Sarmantiniano han sido eliminados. Esos organismos de la cultura está siendo atacada muy fuertemente por este gobierno. Nosotros en ese sentido como gremio estamos unificando todas las luchas, porque es lo que nos está atravesando de todos lados. Lo que estamos haciendo en este momento, y es importante que las bibliotecas sepan, es tratar de llegar diputados y senadores, yéndolos a visitar a diputados y senadores de todo el arco político. Porque es un muy mal decreto, son 155 años de historia de un organismo que trabaja bien, que tiene políticas claras, que son políticas auditadas, incluso por nosotros como organismo de que envía subsidios a la biblioteca, pero también es auditada por la Auditoría General de la Nación, para que sepan cada peso que llega a la biblioteca cómo se ejecuta. Básicamente es ideológico este recorte, no ni siquiera es presupuestario. Bajo la máscara del presupuesto este recorte tiene un gran tinte de ideológico. Bueno, adhiero a esa mirada. ¿Por qué? A ver, yo adhiero a lo que estás diciendo con la cuestión ideológica, por lo menos el componente, entendiendo que las cuentas están claras y que si lo vamos a ver a los números gordos de un presupuesto, no tiene absolutamente nada que ver, más bien todo lo contrario respecto de la función que cumple una biblioteca popular en cualquier localidad del territorio. ¿Qué hace una biblioteca popular que le puede generar urticaria al gobierno nacional? Mira, las bibliotecas populares son espacios, es mucho más que libros en góndolas, son espacios donde la sociedad se encuentra, debate y se genera crítica, ¿no? Las bibliotecas populares son masa crítica. Nosotros, yo hace 25 años que trabajo ahí, y nosotros decimos que cuando las papas queman en el país, florece, ¿no? En los momentos de crisis es cuando la biblioteca popular más crece, porque son donde se abren las puertas para que la gente se pueda encontrar y pueda debatir, pueda ir por política, pueda encontrarse, ¿no? En este momento que nos hace falta, me parece que nos hace falta tanto encontrarnos, incluso para debatir y para crear una síntesis. Bueno, las bibliotecas populares son esos espacios de producción de masa crítica. Bueno, todo eso al gobierno no lo quiere, ¿no? Le hace ruido. Y es lo que viene a desaparecer, ¿no? Todo un colectivo de gente, de miles y miles de voluntarios que entregan un poco de su tiempo, un poco de su vida para mejorarle la vida a otro. Uh-huh. Y eso hace mucho ruido para los que dicen ser liberales, pero liberales tienen poco, ¿no? Porque la CONAVI se crean en 1870, ¿no? Justamente bajo el calor del liberalismo, ¿no? Sarmiento, Alberdi, que, o sea, ideológicamente lo podemos discutir algunas cosas, todo, pero tenía un proyecto de país. Esto es lo que tiene, es un proyecto de entrega, ¿no? Totalmente, y además también el componente de formación y de estar preparado, que también hacen alarde desde el libertarismo o lo que sea, sobre los burros y los que no se quieren formar, y esta cuestión de, digamos, ¿dónde me formo si me estás cerrando o me estás achicando las bibliotecas? Guillermo, contanos si hay algunos casos que se estén lamentando de cierre o de cuestiones. Nosotros acá, por donde andamos nosotros en los territorios, sabemos que le ha pegado duro a las bibliotecas, pero tal vez tienen información más concreta a ustedes de algunas biblios que ya estén acusando el recibo del golpe. Y mirá, tenemos varias bibliotecas que ya no están por su casa, han achicado los horarios, porque al retirarse el Estado Nacional del apoyo, muchas bibliotecas no pueden afrontar el pago de la luz, el gas, del bibliotecario, el sueldo bibliotecario. Hay bibliotecas que están empezando a cerrar la puerta o a abrir muy poquito tiempo. Lo que nosotros vemos en nuestro cotidiano, en nuestros vecinos, en nosotros mismos, bueno, la biblioteca, cada vez vivimos peor, la biblioteca popular no escapa a eso. Cada vez se tiene que achicar más. El tema es que justamente el gobierno nacional toma decisiones centralistas y cree que desde la ciudad de Buenos Aires puede digitar la vida de una biblioteca en la quiaca, sin conocerla, sin ir a visitar nunca, sin saber cómo es la vida de esa biblioteca, que si el libro de la CONAVIC no le llega, no va a poder comprar un libro, que si el subsidio de la CONAVIC no le llega, no va a poder abrir las puertas. Y ese pueblo donde no hay librería, no hay actividad cultural, ese espacio se cierra y la gente se queda huérfana de cultura, ¿no? Uh-huh. Guillermo, contame por último, y te agradecemos un montón este rato de actualización sobre esta situación, ¿en qué consisten esas charlas con los legisladores y qué objetivo tienen? ¿Ir hacia algún tipo de revisión, de impugnación, de elevar algo? Nosotros lo que estamos yendo a pedirle a los diputados y senadores es que rechacen el rechazo al decreto, ¿no? El decreto se puede rechazar y mediante una sesión no especial, y bueno, que los diputados y senadores rechacen ese decreto. Le estamos llevando todos los informes que venimos elaborando, toda la historia de la CONAVIC, de estos 155 años, de los últimos, de la democracia para acá, más específicamente, de los últimos 25 años, cómo trabaja la CONAVIC. Hay muchos diputados que tampoco conocen las bibliotecas populares. Claro. Por eso también quiero invitar a tus oyentes a que si viven cerca o si saben de alguna biblioteca popular, que se acerquen, que se involucren. La biblioteca popular es una vez que te abren las puertas, es difícil salir porque es algo que te abraza. La biblioteca popular te abraza, te arropa. Y en estos momentos, más todavía, ¿no? Claro que sí, comparto esa sensación y me sumo a la invitación a todos aquellos que escuchen a... no solo a defenderlas, sino a habitarlas. Guillermo, muchas gracias. Vamos a mantener línea abierta contigo para mantenernos actualizados y te agradecemos de vuelta este ratito de la mañana. No, les agradezco a ustedes por el llamado y bueno, y a toda la audiencia por escuchar. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con el programa. Hablábamos con Guillermo de ATE, en CONAVIC, Bibliotecas Populares, en esta situación que ya también uno termina. Una cosa es la podadora, me sale, pero no, la motosierra, los recortes, y otra cosa es reestructurar el Estado para que el daño quede, sí, y que se pierda libertades, justamente en este gobierno que habla de libertades, ¿no? Esta cosa ideológica, ¿no? Concreta. ¿no? Apuntar directamente a lo ideológico para cercenar. Así es. Bueno, nos vamos con otro de los grandes ganadores de los premios Carlos Gardel de esta última semana. Aprovechamos, porque a través de estos premios, que pueden estar recontrarreglados o lo que fuere, sí nosotros tenemos oportunidad de pispear a artistas nuevos o consagrados, como los que vamos a escuchar ahora, porque Nati Peluso ya es consagrada, el Catriel, el Paco Amoroso ya son gente así de la música mundial después de su irrupción internacional, y en este caso están todos juntos y el tema Todo Roto se llevó algún que otro premio, sobre todo en las categorías nuevas que son las colaboraciones y todas esas movidas. Así que vamos a escuchar Todo Roto, que también viene a colación de lo que acabamos de escuchar. Como yo, está bien. Colaboración urbana, entonces Nati Peluso con Paco y Catriel haciendo este remixado de Todo Roto. Y bueno, y Paco y Catriel fueron de los grandes ganadores de la noche, y porque su disco Baño María la rompió toda. De ahí vamos a escuchar el tema Cosas Ricas. Estoy para clavártela.

borracho un domingo. Yo no puedo pensar que te me has ido.